θέμα δεν θα σου πει να continuamos la meditación de la vida de Cristo. Habíamos meditado el bautismo de nuestro Señor, todo lo que significaba ese seno, y ahora nos toca meditar en el acto siguiente de su vida, que es la tentación en el desierto. Cristo en el desierto está en Mateo 4, versículos 1 al 11. En un punto del libro de los ejercicios, esta meditación de cómo Cristo fue tentado del Evangelio. Primero, después de haberse bautizado, fue al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Segundo, fue tentado del enemigo 3 veces. Llegándose a él, el tentador le dice: si tú eres hijo de Dios, y que estas piedras se tomen el pan, échate de aquí abajo. Todo esto que ves, te daré si postrado en tierra me adorarás. Y un tercer punto que vamos a ver así. Lo primero entonces, el hecho en sí de que el Señor se adentre en el desierto tiene mucha significación, conviene meditar, o sea, antes de tratar los puntos propiamente de las tentaciones. Pensemos, ayer meditábamos la vida oculta del Señor, no faltó el silencio en Nazaret. Fueron 30 años de silencio. Sin embargo, no parecían suficientes. Era necesario agregar una preparación, entre comillas, no precisaba preparación, para nosotros, una preparación más intensa, aplicarse intensamente a la misión apostólica, digo, lo que un poco les decía, les dije, meditación, poner un dique, llenar de aguas claras el alma. Esta es como la gran obertura de su vida, esa escena, esa sinfonía, la obertura, esa armonía estrepitosa del comienzo y después empieza la sinfonía. Cuanto al tema del desierto, debemos destacar su ambivalencia. Nos sirve mucho el ejemplo y el carisma del padre de Foucault que veíamos ayer en el audiovisual. El desierto es un lugar ambivalente. Y es un lugar simbólico, tiene un simbolismo, es decir, lo veíamos en la plática preliminar y ahora nos toca profundizarlo más. A lo largo de toda la historia de la salvación, resuena el llamado del desierto. No hay patriarca ni profeta que no haya frecuentado el desierto. Los grandes patriarcas, Abraham, Moisés, los grandes profetas, Elías, Isaías, Jeremías, Oseas, o los profetas menores, profetas. No hay patriarca ni profeta que no haya frecuentado el desierto. Y es el lugar donde se encuentra a Dios. Es el lugar donde el alma, despojándose de todo lo superfluo, se encuentra con Dios. Dice el libro del profeta Oseas: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Se refiere al alma. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Después, la tierra de los esponsales entre Dios y el alma. En ese ámbito donde se desposa el alma con Dios. Pero hay otro aspecto del desierto que debemos considerar. Así como es tierra de esponsales, es también lugar de maldición. El desierto está vinculado, el desierto, con la maldición del Génesis. La aridez del desierto es como una consecuencia del pecado del hombre. Esa tierra que no da fruto es un símbolo del alma humana pecadora, que no da fruto para Dios, que no germina, que no da fruto. El alma estéril por el pecado, porque da fruto de maldición. La aridez del desierto es todo un signo material de una realidad espiritual. La maldición del suelo fue el primer castigo de Dios por la desobediencia del pecado. Criará espinas y carros. Es entonces también, no tan solo el lugar donde se encuentra Dios, sino el lugar donde se encuentra el tentador. Es el lugar de las tentaciones más terribles. El que opta por el desierto, opta por un combate encarnizado. Va a encontrarse con el enemigo y va a encontrarse con Dios. Es el lugar de las tentaciones más terribles. Es el lugar donde se libra el combate entre Dios y Satanás. Que si es el ámbito donde se encuentra el alma con Dios, es allí donde el tentador va a poner su máxima energía. El lugar fue de enfrentamiento, tierra de esponsales y tierra de maldición. En cuanto al desierto en general. Y para guiar nuestra meditación, contemplemos primero la soledad de Jesús en el desierto. Esa soledad, en primer lugar, soledad penitente. Hizo los 40 días de ayuno, valga la precisión, ustedes lo sabrán, no es. Y a veces se recorta en conversaciones piadosas, o se lo presenta como un hecho sobrenatural. No es sobrenatural, es la penitencia máxima que puede hacer un ser humano, penitencia extrema, pero es natural, imposible hacer 40 días de ayuno, ¿no? No es algo que esté por encima de la naturaleza humana, se pueden hacer 40 días de ayuno. Aquí en Argentina lo hizo el padre Mendiel, lo hizo el padre Castelán, 40 días de ayuno. O sea que lo se puede hacer, no es que, o sea, porque era hijo de Dios, siendo Dios, hizo 40 días de ayuno, no, simplemente sometió su naturaleza humana a una prueba extrema de austeridad máxima y de penitencia máxima, despojo absoluto de del alimento terrenal para cambiarlo por alimento celestial. En el caso de inocente, y con sentido redentor también, porque su naturaleza humana debe haber acusado el impacto de 40 días de duda. Aquí hay una lección en este sentido penitente de la soledad del desierto. Descubrir el valor de este axioma. Debemos privarnos para encontrar. Y nunca poseemos verdaderamente algo sino cuando renunciamos a él. La mejor manera de poseer algo es renunciar. Cada renuncia, según este espíritu del desierto, cada renuncia es una conquista. Cada renuncia es una verdadera conquista. Pienso en San Francisco de Asís, que se sentía pobre como era al extremo, voluntaria y libremente pobre, se sentía dueño de todo el Valle de Umbría. Todo el Valle de Umbría era propiedad de él. Se sentía mucho más dueño de ese valle que los dueños. Valle precioso, está así, ¿no? En los paisajes más lindos del mundo. Y él lo poseía de un modo tal que no lo podían poseer los dueños jurídicos. Tenían título de propiedad, ¿no? El poder que él, la posesión que él ejercía, es una verdadera propiedad mística, si quieren. Absorbía todo eso con su alma, todo ese valle de un día, lo transformaba en contemplación divina. Era mucho más dueño que los propietarios legales. Es una propiedad distinta. Que renuncia, posee y posee en sentido profundo. Y eso vale para muchas otras cosas. Ser capaz de renunciar a algo es ser capaz de poseerlo efectivamente. Al revés de lo que puede pensar el mundo. Es un apocamiento, una disminución, es una conquista, una dilatación del algo. Eso en cuanto a la soledad penitente. Esta soledad también es contemplativa. El ayuno y la penitencia son un medio para que el alma se dilate, se mantenga en oración. El alma unida a Dios por la gracia, en el caso nuestro, en el caso de Cristo. Imagínense lo que fue esa oración en el desierto, una oración perfecta. Nunca ninguna naturaleza humana oró como Cristo en esos 40 días. Unida a su naturaleza humana al Verbo de Dios. Nos muestra allí el Señor que debemos gustar de la familiaridad divina. Gustar de la familiaridad divina y estar dispuestos para ello a pagar el precio necesario. El precio de despojo, de soledad, de penitencia. Hay que pagar un precio, bueno fuera, lo más valioso que hay. Es un precio espiritual. Todas las almas contemplativas han sido seducidas por el desierto. San Ignacio en Manresa, San Francisco de Asís en el Monte Alvernia, San Bernardo en Claraval y Asís, todos. El padre de Foucault, el corazón del Sara. Necesitamos la seriedad de la soledad. La soledad nos hace redescubrir la seriedad de la vida. La vida va en serio. Hagamos de cuenta que estos ejercicios son una pálida sombra de esos 40 días de aislamiento, de soledad penitente, de soledad contemplativa de Jesús en el el desierto. Y en cada una de nuestras jornadas debemos dejar a salvo una porción de desierto. En eso debemos ser diligentes en salvar porciones de silencio y de soledad en nuestras jornadas. Tiempo de meditación, la oración diaria, no simplemente las fórmulas que podemos repetir, que también tienen su valor, la oración vocal, sino tiempos de silencio más intenso. Y ahora vamos a las tentaciones. Estas tentaciones del Señor en el desierto son un hecho solemnísimo, porque corrigen la historia teológica de la humanidad. Comienzan a corregirse aquí, comienzan con la encarnación, pero aquí ya se hace más explícita la corrección de la historia teológica de la humanidad. Va a retomar las tentaciones de Adán, va a retomar las tentaciones de Adán en el jardín del Edén y las va a dar vuelta. Las hace acabar bien. Toma una columna y las da vuelta. Aquí comienza la revancha explícitamente, la victoria. La mentira, el orgullo y la soberbia del Génesis van a ser trastocados en la verdad de Dios, la humildad de Cristo y el desprecio. La verdad de Dios, la humildad y el desprecio del vano honor del mundo, el vano orgullo, el poder mundano. Verdad, humildad y desprecio. Mentira, orgullo y soberbia. El demonio consiguió la expulsión del hombre del paraíso, y Cristo lo va a expulsar a él del desierto. El demonio consiguió la expulsión del hombre del paraíso, ahora Cristo lo va a expulsar a él del desierto. Y si continuamos con esta contraposición, a la desobediencia va a corresponder la obediencia, que lo sacaron. También pueden mantener en mente los tres escalones de la ideología satánica según la meditación de las dos banderas. Codicia de los bienes terrenos, vano honor del mundo y soberbia creciente. Codicia está presente en la tentación. Ahora veamos la escena en sí de la tentación, ¿cómo se empezó? Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto, el Espíritu Santo lo lleva al desierto, por tanto, para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llevóle entonces el diablo a la ciudad santa, y poniéndole sobre el pináculo del templo, le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles encargará que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Díjole Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Díjole entonces Jesús, apártate Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces el diablo le dejó y llegaron ángeles y le perdieron. Ahí leí todo el texto. junto ahora a la tentación. El demonio se acerca investigando insidiosamente quién es. Desde el mismo nacimiento veía en Cristo a un ser humano singular, pero no sospechaba, no podía saber exactamente que en él se realizaba el misterio de la encarnación del Verbo Eterno. Quiere sacarse la duda. No es tanto una solicitación al pecado, ¿no?, en el caso de Cristo, sino una investigación insidiosa. Quiere ver si es el Hijo de Dios. Así se escuchó en el bautismo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y el diablo quiere cerciorar, quiere investigar, a ver quién es. Está extrañado también en quien él no pudo ejercer nunca la más leve sombra del poder. Tienta pues para explorar, y explora para tentar, dice San Ambrosio. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Explora a ver hasta dónde llega, para después tentar con todo. En este caso tienta para explorar, para ver quién es. Y así pues, quiere que muestre si es Hijo de Dios, un poco en el espíritu de los fariseos, que eran hijos del diablo, según Jesús, capítulo 8 de San Juan, el mismo espíritu de los fariseos. Si es Hijo de Dios, si es el Mesías, que realmente lo muestre, que no venga con cosas extrañas. Que lo muestre presentándose como Señor de la naturaleza, según la ideología satánica, ¿no?, haciendo actos de magia, como Mesías de Israel, es decir, haciendo prodigios deslumbrantes, como Rey del Mundo, haciendo un imperio sobre los reinados de este mundo. Este sería el primer episodio, es el episodio inaugural de la lucha cósmica entre Cristo y el demonio, en la cual estamos comprometidos. Y se va a repetir este esquemita en nuestras vidas, mismo que el primer episodio de esa lucha cósmica entre Cristo y el demonio. El diablo lo seguirá molestando durante su vida pública hasta la cruz, y seguirá hostigando a su iglesia hasta el fin del mundo. Ahora veamos una por una las tentaciones. En la primera le dice: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Convertirá algún día las piedras en pan, las piedras de la gentilidad en el pan de su cuerpo mismo, la iglesia, la conversión de los paganos a la fe verdadera. O bien, recuerden el domingo de Ramos: si estos callaran, clamarían las piedras. Callar a sus discípulos, lo aclaman como el rey Osana, al hijo de David, Osana, al rey de Israel, haz callar, le dicen, si estos callaran, clamarían las piedras. Y de hecho en la historia de la iglesia clamaron las piedras, se convirtieron miles de paganos en el cuerpo místico de Cristo. Aparentemente es una tentación de burla, que deriva más bien hacia una tentación de presunción vanidosa y de inconstancia, sobre todo. Esta sería sería la clave. La primera tentación es una tentación de inconstancia. Dice el padre Castellani agudamente, es difícil concebir una tentación carnal en un sujeto que se somete a los 40 días de ayuno. Evidentemente tenía hambre, pero tenía un desapego notable de carnal, de terrenal. Debemos ubicarnos en el cuadro y en las circunstancias de la tentación. Lo que quiere el diablo es alterar su propósito. Y eso sucede en todas nuestras vidas. Alterar su propósito. No tanto el hambre en sí, el aspecto carnal de la tentación, que algunos comentadores la presentan como una tentación de pura gula. Hay algo más que la gula. Está la presunción y la inconstancia. Que altere su propósito y que se procure por un milagro el alimento que podía obtener naturalmente. Aquí estaría la presunción vanidosa. Esta es la, también aquí está implícita la tentación más natural que nos concierne, la más natural de todas. Dejar, cambiar de propósito. Me propuse, en este caso, el Señor se había propuesto 40 días de ayuno, que haga 39 y medio, que altere su propósito, que no llegue hasta la meta propuesta. Y eso va a suceder una y mil veces en nuestras vidas. En la primera tentación con que el enemigo embiste al que se dispone a servir a Dios, que haga siempre menos de lo que se había propuesto, que se quede siempre a mitad de camino, que deje todas sus obras inconclusas. Pues de inconstancia y de presunción vanidosa, que abandone su propósito inicial. Jesús, también para aleccionarnos a nosotros, recurre a la certeza inconmovible de la fe y a su fuente más clara, que la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando la Sagrada Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto debe resonar en nuestros oídos cada vez que rezamos Padre Nuestro. Pan nuestro de cada día, danos de hoy. Hay que interpretarlo a la luz de esta cita que hace Jesús. El pan nuestro de cada día, danos de hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una forma del pan espiritual, la palabra de Dios. Pedimos cada día percibir esa palabra, asimilarla y vivirla, como quien come el pan cotidiano. Jesús recurre, pues, a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. Viene la segunda tentación. Llevóle entonces el diablo a la ciudad santa, una visión imaginaria. Lo lleva imaginariamente, una visión imaginaria, que la puede hacer perfectamente, sentado a la ciudad santa, Jerusalén, y poniéndole sobre el pináculo del templo, una muralla de unos 30 metros de alto, le dijo: si eres hijo de Dios, échate y aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles encargará que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Le cita el Salmo 90. El diablo ve que le cita la Escritura y el diablo conoce la Biblia. Toma la Biblia en sus manos y empieza a manejar la Biblia. El diablo maneja la Biblia. Común es eso. diablo maneja la Biblia. Ya que cita la Escritura, el diablo le va a argumentar en el mismo terreno como hacen los herejes. Argumentan con la Biblia en la mano. Cita el Salmo 90. A sus ángeles encargará que te tomen en sus palmas, en sus manos, para que no tropiece tu pie contra la piedra. Esta segunda tentación, de tirarse del pináculo del templo, es una tentación de vanagloria, de componenda con el mundo. Ya vamos a ver cómo. El libro apócrifo de Enoch, que no integra la Sagrada Escritura, un libro que no es canónico, no integra la Biblia, hacía caer al Mesías del cielo, como un rayo que cae el Mesías a un Mesías así tipo espectacular, que aparecía de adulto, de repente caía del cielo. No es esa la revelación, pero es dura. Pero el tirarse del pináculo del templo, realizar esta pirueta espectacular en Jerusalén, ante las multitudes que allí acudían a diario para rendir culto, el pináculo del templo estaba, era una de las esquinas del atrio de los gentiles, estaba siempre lleno de gente. Lo habían transformado además en un mercado, lo sabemos por el Evangelio, un mercado de 500 metros de largo por 230 de ancho, una explanada impresionante, siempre llena de multitudes. Tirarse del pináculo del templo era una componenda con el espíritu del mundo, con el mundo. ¿Por qué? Era como si el diablo le dijera, ¿cuánto ganaría tu causa con él? ¿Cuánto lograrías con él? Lograrías una adhesión masiva. ¿Cómo desaprovechar? ¿Cómo desaprovechar esta oportunidad para hacer algo espectacular? Algo que te va a suscitar la adhesión de todas esas multitudes, que te vas a reconocer como rey de Israel, el Mesías. ¿Cuántas aclamaciones surgirán de eso? El diablo quiere que haga lo que más halaga las pasiones de la mayoría. Y hay toda una pastoral moderna que consiste exactamente en eso. Hacer lo que todo el mundo espera. Hacer exactamente lo que todo el mundo. Una vez una señora de la parroquia muy confundida venía a decir que por qué no organizábamos algún festival de rock para los jóvenes, porque venían pocos a la parroquia, entonces como vienen pocos hay que hacer algo que coincida con sus inclinaciones, entonces que otros, en otros lugares habían visto que se hacían festivales de rock y que ahí se podía poner igual la religión, pero poner la religión así medio de taquito y el festival de rock de frente. Ridículo, con eso se claudica. Es el afán moderno por lo espectacular, la idolatría del número. Suscitar adhesiones a costa de cualquier cosa, a costa de lo esencial. Consultar lo que todo el mundo espera y no lo que Dios espera. Consultar lo que todo el mundo espera y no lo que Dios quiere que hagamos. Si Jesús quiere ser un Mesías humilde y manso, no un Mesías fulgurante mediante puros prodigios. Y así le contesta también con la Escritura, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios es hacer que los planes sobrenaturales vayan por los caminos de nuestra concupiscencia. El criterio de verdad se altera completamente. ¿Cómo, qué tal estuvo el Congreso Eucarístico? Y se llenó el estadio. No quiere decir nada, absolutamente. Al contrario, fue peor decir que faltó fuerza y tormenta en negociación. No es criterio, ¿verdad? Llenar un estadio no es criterio, ¿verdad? De ninguna manera. Falso criterio de error. Llevar lo sobrenatural al nivel miserable de nuestra naturaleza caída, de nuestras pasiones, de nuestras inclinaciones, de nuestro afán por el número, por lo que se palpa, se toca, se mide, se cuenta. Llegamos ahora a la tercera tentación. La primera tentación, inicialmente, si quieren, de gula y sobre todo de inconstancia, en razón de la misma inconstancia, también es una tentación que apunta al aspecto animal del hombre, que es cambiante, que es débil. La segunda es más propiamente humana, el afán por lo espectacular. Eso no es animal, sino humano, pero de la humanidad caída. Y la tercera es puramente diabólica. Y está vigente en el mundo moderno hasta el extremo. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto, otro rapto aparatoso y seductor. En la imaginación, en la visión. Lo llevó a un monte muy alto y mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos le dijo: todo esto te daré si postrado me adorás. Le propone un negocio, le propone un canto. Adorar a Satanás para recibir de sus manos el poder sobre todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorarás. Primera lección que trae esta tentación es el poder real y efectivo que tiene Satanás sobre los reinos del mundo. Nadie ofrece lo que no le propone. El poder del mundo le pertenece, por eso lo llama el mismo Jesús príncipe de este mundo. Satán es rey del mundo que prescinde de Dios. Satán es el rey del mundo que prescinde de Dios. Aunque no se lo adore explícitamente, aunque no se celebren misas negras, ni den vuelta a los crucifijos, ni den vuelta a los candelabros, Satán es rey del mundo que prescinde de Dios. Y aquí la reacción de Jesús es mucho más enérgica, tajante. Apártate, Satanás, y nuevamente la Escritura, Deuteronomio, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás. Hay un detalle que conviene destacar antes de mencionar el último punto de esta meditación con respecto a todas las tentaciones, a las tres. Hay un denominador común en las tres. Es la invitación a Cristo de ser Mesías sin dolor. Y esto tiene su equivalente moderno en el cristianismo sin cruz. Un cristianismo sin vida contemplativa, sin órdenes monásticas, sin ninguna de esas cosas raras de la Edad Media que significan la cruz, pero ya no están de moda, no pertenecen a la mentalidad moderna. Un cristianismo que tiró por la borda nada menos que la cruz. Un cristianismo de admiradores de la ética cristiana, como dicen los cristianos. No de imitadores de Cristo, sino de admiradores de la ética cristiana. O sea, que los chicos no se peleen, que hayan relativo orden en la sociedad, y a eso le llaman ética cristiana. un cristianismo completamente desleído, desnaturalizado. Es la gran tentación moral. No la de sacar a Cristo del camino del Calvario, porque Cristo desechó estas tentaciones y se sumergió en el escándalo de la cruz, la locura de la cruz que vamos a utilizar, sino la misma tentación respecto de la iglesia. El diablo a la iglesia la tienta de presunción vanidosa, de inconstancia, de vanagloria, de componenda con el mundo y de soberbia, el poder, el reino, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de estos obispos progresistas trenzan con el mundo porque en el fondo se dejan seducir por el poder del mundo? Es una revelación perfecta de la psicología satánica, este cuadro de las tentaciones. Gran tentación moderna del cristianismo sin cruz, del cristianismo adaptado al mundo, mimetizado con el mundo. Ya nos llama la atención, integra el concierto del mundo. Junto con esta nota del denominador común, las tres tentaciones, evacuar la cruz, también conviene destacar el demonio promete las mismas cosas que Dios, análogamente, pero de manera indebida. Nos presenta un atajo para llegar antes. Todo lo que nos promete el mundo y el diablo en el mundo nos lo va a dar Dios, reduplicado, infinitamente reduplicado. Todo lo que podemos soñar y desear. Pero pasando por la cruz, la gloria, la felicidad, el ser como Dios, el Génesis, tiene un valor ortodoxo, místico, el endiosamiento del alma en la gloria. Va a cumplir el seréis como Dios, pero no el seréis Dios, y no del modo como lo presenta el tentador. Seremos como Él porque deberemos como Él es, dice San Juan. La visión beatífica nos hará como Dios, pero por el camino que Dios mismo nos da, no por el atajo que nos presenta el tentador. Y otra reflexión, ya más subjetiva, vinculada con nuestra propia existencia personal. Si Cristo fue tentado, yo seré tentado. Y lo soy a cada instante, por lo menos de inconstancia. Cuando menos, con la primera tentación. De inconstancia, y muchas otras veces con las otras dos. Si Cristo fue tentado, yo seré tentado y lo soy a cada instante. Si Cristo sufrió las tentaciones para darnos su victoria. Dice San Agustín, Cristo fue tentado para que el cristiano no fuera vencido. Cristo fue tentado para que el cristiano no fuera vencido. Y así, en nuestras tentaciones, tanto las destructivas, las satánicas, como las luciferinas, las sutiles, tenemos el deber de discernirlas, descubrirlas. Nunca amedrentarnos ante ellas. Y nunca entablar diálogo. Es el ejemplo que Jesús nos da. No hay diálogo, hay respuesta hasta acá. Apoyadas todas ellas en la palabra de Dios, no en la palabra humana. No se vence al diablo con palabras humanas. Se vence al diablo con las palabras de la fe. Palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, las tradiciones, el magisterio, las certezas de fe. y nunca confundir la tentación con el pecado. Cristo, la misma santidad, se deja tentar por Satanás también para mostrarnos eso. Si confundimos la tentación con el pecado, nos hundimos en los escrúpulos, en mil sutilezas que nos detienen en la vida espiritual. Una cosa es la tentación, que debe ser rechazada tajantemente, y otra cosa es el pecado, que es lo que consentimos. Por último, un cuarto punto, las tres tentaciones tenían tres puntos, ahora el cuarto punto, la glorificación de Cristo en el desierto. Entonces el diablo le dejó y llegaron ángeles y le servían. Solo así. Entonces el diablo le dejó y llegaron ángeles y le servían. Una vez que la tentación es vencida, piensen concretamente en el desierto, o sea, todo nuestro afán de austeridad, de entrega, de sacrificio. Una vez que la tentación es vencida, el desierto se vuelve fiesta. Y esto es invariable. Cada vez que nos decidimos a ser fieles a un propósito de entrega al Señor, viene la tentación. Seguro que va a venir. Una vez que se vence la tentación, el mismo propósito se vuelve fiesta. El propósito cumplido, el propósito que venció la tentación, que se sobrepuso al obstáculo, que no se dejó atrapar por los fantasmas del demonio, que lo lleva al pináculo del templo en imaginación, que le muestra los reinos del mundo, también en imaginación, que le ofrece el oro y el moro para que resista, para que se entregue. En el desierto, pues, cada vez que seamos fieles, se vuelve anticipo del paraíso, anticipo del cielo.